sabes cómo te extraño, que me vuelves loco, que yo soy tu esclavo, no, no, no. Tú sabes cómo te amo, quisiera tenerte de nuevo a mi lado, oh no. Quisiera tenerte de nuevo a mi lado, oh no.